cuando uno lo toma con responsabilidad, la verdad es que siempre hay cosas por hacer, más las urgencias y las cosas a cerrar y dejarlas lo más de la mejor manera para la gente. La verdad es que se extienden los horarios, uh-huh. Es cierto. Bien. Bueno, ya con algunos días pasados desde la asunción formal y la visita del ministro y otros funcionarios de salud de la provincia, algunas cuestiones ya han comenzado a andar, han comenzado a caminar. Nos comentaban hace algunos días que los fines de semana ya hay guardias, ¿o qué? Sí, es una enfermera que se encuentra presente en la salita. La idea es que ante la urgencia se pueda dar la respuesta lo antes posible. Esto se refiere a lo que es accidentes en la ruta, accidentes por ahí de motos o circunstancias así de mucha urgencia en la localidad, o sea, accidentes de moto, lo que sea en el lugar, o situaciones emergentes de salud en la gente de la Adela. Lo que queremos dejar bien claro es que no es atención al público como un día de semana, digamos, no se hacen recetas. ¿Hola? Sí, sí, escuchamos. No, lo que pasa es que me están llamando, entonces me sonó y pensé que se había cortado. No se hacen recetas, tampoco entregas de medicamentos, ni de leche, ni todas esas cosas que se hacen en un día común. Es una presencia de una enfermera para que ante la urgencia salir lo antes posible y dar la respuesta lo antes posible. Está bien, bueno, a ver, ante determinadas circunstancias, una aplicación de un inyectable, por ejemplo, y estas cuestiones. No, esas cosas no, solo en la urgencia. Está bien. No es una enfermera a disposición para presión de tomar la presión en una situación común, no. Está bien. No, es para la urgencia, ¿sí? Eso se puede esperar al día siguiente, al lunes, a la mañana, no es para atención al público en general, es urgencia. Bien. Bueno, ¿y esto se ha logrado con personal propio o ya ha ingresado nuevo personal o qué? Estamos a la espera y ya se ha designado a la enfermera Teresa Dorado, que estamos a la espera de que se concrete el contrato. Bien. Así que creeríamos que a partir de la semana que viene se incorporaría. Bien, ¿y cómo ha surgido lo de Teresa o qué? Es una propuesta que me hacen de provincia, sabiendo que es una persona de la localidad. Si bien hay varias que están en otros pueblos de La Pampa, sí. Otras personas, otras enfermeras, bueno, desde la propuesta vino de provincia y bueno, cómo no, si es una chica de acá, así que cómo no la vamos a aceptar. Así que a partir del... yo creería que a partir de la semana que viene ya estaría incorporada. Bien. Bueno, okay. Y en cuanto a la atención diaria con profesionales y demás, ¿cómo está el tema? No, bien, nos estamos organizando con la doctora Sirigliano, que por suerte ha regresado, la doctora Viseo y la doctora Bustos, que están con un horario reducido porque ellos tienen un contrato que es como a colaboración 2 días a la semana. Por ahí es difícil que la gente comprenda que no hacen horario completo, estamos bastante, no voy a decir desbordados porque no, pero hay muchísima demanda para estas dos médicas, por ahí queremos que comprendan que ellas tienen un horario limitado y queremos priorizar a la gente de la Adela, que no tiene mutual, que no tiene obra social. Eso les pido una colaboración a toda la gente, a toda la población, a la comarca, que bueno, que las queremos cuidar a las doctoras y no hay veces que están como con muchísima gente y bueno, y se excede las posibilidades de ellas para atender a toda la demanda. Entonces por ahí una colaboración es que la gente que tiene obra social, que si puede ir a otros lugares en privado y facilitar que podamos cumplir con la demanda de la Adela, la gente que más necesita. Seguro que no tiene posibilidad de hacer una consulta privada, por ejemplo. Claro. No es, nosotros nunca nos vamos a negar, ninguna de las doctoras, pero a veces exceden los tiempos de las doctoras. Ellas tienen sus limitaciones, su cansancio, y bueno, y a veces al ser poquitos días los que atienden, es muchísima la demanda. Está. Pero bueno, están, ellas están, así que la verdad que estoy muy contenta, todas están respondiendo muy bien, la doctora Quiroga y el doctor Pelleggi también, así que bueno, estamos trabajando mucho. Si la demanda continúa o que habría futuro algún pedido de acrecentar digamos los días y horarios en el contrato o en los contratos. Lo que pasa es que eso son algunas limitaciones de las doctoras, no es de los contratos hacia ellas. Exceden las posibilidades y lo están haciendo en colaboración con la sala. Tienen una muy buena relación conmigo y sabe que necesito mucho y ellas accedieron a colaborar de esta manera. Más es mucho pedir. Pero sí estoy gestionando que venga otro médico o médica. Así que creería que el martes estoy viajando para poder hablar con el subsecretario y el ministro para ver las posibilidades y que concretemos. Hay dos médicos dando vueltas, una médica de Santa Isabel y bueno, hay algunas propuestas, pero no es tan sencillo concretar. Bien. Así que estamos en eso. Bien, ¿y en el resto de equipamiento, vehículos y demás? Y bueno, también otra de las demandas que lo han hecho todos los directores anteriores a mí, no es una novedad, es pedir un utilitario, porque realmente para las derivaciones, para los estudios de mayor complejidad y las consultas a médicos especialistas se nos hace muy complejo utilizar la ambulancia, además de dejar la localidad sin ambulancia, así que claro. Si bien nos colabora mucho y estamos en permanente contacto con el municipio, que me ayudan siempre, se nos hace difícil en esas cuestiones, y bueno, lo ideal es tener un utilitario, y bueno, esa es la idea de ir allá a hablarlo, lo están sabiendo, pero bueno, la idea es como formalizarlo y hacerlo de manera personal. Bien. Ok, ¿ha habido algún nuevo convenio o se está manejando, digamos, ha habido cambios en el manejo entre educación y salud con respecto justamente a los docentes? Bueno, lo que surgió y que quizás algunos han escuchado algún rumor es que a partir de ahora hay un certificado médico oficial, que eso nos está trayendo algunas complicaciones porque tiene algunas características muy estrictas, un formulario, y bueno, lo que estamos tratando de hacer es facilitarle a los docentes lo más que podemos, pero no nos queda otra que cumplir con las indicaciones del Ministerio de Salud. Así que tenemos que cumplir con esas órdenes y con esas pautas. Pero bueno, nos estamos acomodando porque son todas directivas nuevas y bueno, formalidades que se requieren y que requisitos que nos piden. Y bueno, estamos trabajando y hablando en plena comunicación constante con todos los docentes para poder realizarlo de la manera que nos piden y de la mejor manera para la gente. Está bien. ¿Puede ser que pidan cuando hay una atención fuera de la localidad un certificado de policía de que estuvieron en ese lugar? Sí, es cierto. Tienen que certificar que están en el lugar donde realizaron el certificado. Es decir, como Río Negro es una provincia diferente a La Pampa, certificar que no estuvieron en la localidad donde ellos trabajan. Ellos trabajan en La Pampa. Y tienen que certificar que ese día que les dieron el certificado estaban en el lugar donde se lo dieron. Si es Bahía, Buenos Aires, Río Negro. Sí, Río Colorado nomás. Río Colorado nomás, nos piden el certificado. Bien. Porque para ellos es otra localidad y no figura dentro de los médicos de La Pampa. Está bien. Bien, ok. Muchísimas gracias por atendernos. Pedirte disculpas además porque todos estos días hemos estado llamando en horario de atención. Sí, por ahí me había costado mucho contestar, pero bueno, ya habíamos acordado que ahora la tarde está un poco más libre. Bueno. No, por nada. Muchas gracias a vos por preocuparte y ocuparte de nosotros del Centro de Salud de la Vela.